8 y 31 minutos en el informativo de la Radio Nacional de Venezuela continúa La Patria Nueva y continuamos recibiendo muchísimos mensajes de texto al 0424-291-7323, 0424-291-7323. Estaremos conversando en los próximos minutos con Jorge Martín, secretario general de la campaña Manos Fuera de Venezuela. Él está radicado en Londres, es español, nos va a hablar precisamente sobre este movimiento de solidaridad con nuestro país, con la Revolución Bolivariana, que hemos conocido ya desde hace algunos años, pero por supuesto siempre es importante tener los contactos vigentes y mucho más en estos tiempos donde la agresión contra Venezuela se ha incrementado. En momentos también donde el mundo todo está sumergido en una crisis económica, crisis del sistema, del capitalismo, y bueno, aprovecharemos de consultar con Martín cómo está la situación en Europa en general para abordar estos temas a profundidad, dependiendo y sacándole pues el máximo provecho al tiempo que tenemos disponible. Bienvenido a la Radio Nacional de Venezuela. Muchas gracias. Espacio. Muchas gracias y por a la Venezuela invitación. También. Sí, muchas gracias. Cuéntanos cuándo arribaste a nuestra patria. No, apenas llegué ayer por la tarde. Y bueno, pues es un placer de nuevo estar en Venezuela, el país de la Revolución Bolivariana, que de hecho, bueno, yo personalmente ya vengo visitando desde el año 2002, ¿no? Desde que creamos la campaña de solidaridad. Y es una experiencia muy interesante en el mundo y que ha despertado mucho interés en revolucionarios, todos aquellos que queremos cambiar el mundo en otras partes, ¿no? Estudiar las lecciones de la Revolución Bolivariana y contribuir a defenderla. Claro. Y Manos Fuera de Venezuela, ¿en cuántas naciones tiene representación, delegación? Sí, la organización se creó, como digo, en el 2002, ¿no? Después del golpe de abril, particularmente después del paro-sabotaje de diciembre, y desde entonces se ha extendido por todo el mundo. Tenemos presencia en más de 30 países, desde Finlandia hasta Australia, desde Rusia hasta Argentina, o sea, se han hecho actividades de la campaña por todo el mundo. Martín, qué bueno que se tome este trabajo tan bonito, Manos Fuera de Venezuela, que nos traen desde el 2002, está haciendo este tipo de trabajo, pero ¿por qué hacen este movimiento? ¿Por qué Manos Fuera de Venezuela? Sí, como su nombre indica, ¿quiénes son los que tienen que sacar sus manos de Venezuela? Pues el imperialismo, no solamente estadounidense, sino también europeo, ¿no? Porque sabemos todos que no solamente fue la embajada de Estados Unidos que estuvo implicada en el golpe en abril del 2002, sino también España estuvo directamente implicada y luego posteriormente salieron las pruebas de todo eso. Pero los objetivos de la campaña, bueno, como digo, la campaña empezó en el 2002, en diciembre. Nosotros hicimos una primera visita y lo que vimos, lo primero que nos llamó más la atención fue la manipulación enorme de los medios de comunicación internacionales sobre lo que realmente estaba pasando en Venezuela. Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando yo venía volando en ese primer viaje, en un vuelo de Air France, nos dieron un ejemplar del País, periódico español de los mayor difusión, y en el País ponía que había, más o menos venía a explicar que en Venezuela había una huelga de trabajadores contra un gobierno impopular y autoritario, y además que debido a esa huelga todo el país estaba paralizado y se había cerrado el aeropuerto internacional de Maiquetía. Entonces nosotros nos asustamos un poco porque íbamos volando justamente para Maiquetía, no sabíamos qué iba a pasar, si nos iban a desviar, quién sabe, para Colombia o otro país. Y no, pues nos encontramos que justamente era lo contrario de lo que decían los medios. El aeropuerto estaba abierto, funcionaba normalmente. No había una huelga, sino un paro patronal, un sabotaje patronal, ¿no? Que no eran los trabajadores que estaban en huelga, sino los patronos habían cerrado las empresas, habían saboteado la producción en PDVSA y demás. Y de ahí que uno de los primeros objetivos de la campaña era contrarrestar la campaña de mentiras de los medios, ¿no? Tratar de difundir la información real de lo que está pasando aquí en Venezuela, para que la gente sepa en primer lugar y para que la gente pueda aprender también de la experiencia de la Revolución Bolivariana. El otro objetivo que teníamos era, bueno, luchar contra la interferencia de la injerencia imperialista, denunciar la injerencia imperialista tanto de Estados Unidos como de España, otras potencias, Y por otra parte también construir vínculos directos entre el movimiento revolucionario de aquí y el movimiento revolucionario allá, ¿no? En otros países, porque realmente la lucha de la revolución bolivariana tiene sus peculiaridades y Venezuela pues tiene sus características nacionales propias, su propia historia y tradiciones, pero la lucha que se da aquí, fundamentalmente si tú lo ves, es la lucha por poner por encima el interés general del interés privado de una pequeña minoría, ¿no? Es decir, garantizar la salud, la educación universal para todo el mundo, la vivienda. Y esa es una lucha que a nosotros nos llama mucho la atención porque es la misma lucha que estamos librando allí. Hasta incluso antes de la crisis del capitalismo y había un movimiento muy fuerte de recortar todas estas conquistas que la clase trabajadora conquistó a lo largo de muchos años, ¿no? De aumentar las tasas universitarias, excluir a la clase obrera, a los hijos de la clase obrera de la universidad, de recortes en la sanidad pública, recortes en las pensiones, de bueno, el endeudamiento que las familias tienen que sufrir para conseguir una vivienda, que luego si no pueden pagar el banco les desahucia de la casa. Y entonces pues no era solamente una cosa de solidaridad con algo que está pasando en un país lejano, que eso es un elemento, sino era también, es nuestra propia lucha, ¿no? Una victoria para la Revolución Bolivariana es una victoria para nosotros, una derrota, una posible derrota de la Revolución Bolivariana sería una derrota para el movimiento obrero, para el movimiento revolucionario en todo el mundo. Y como hemos visto, pues la Revolución Bolivariana ha sido una inspiración para otros movimientos revolucionarios, no solo en América Latina, que es donde más impacto ha tenido obviamente, pero también a nivel internacional. Y ese es el motivo justamente por el que los medios de comunicación burgueses en todo el mundo están tan interesados en distorsionar todo lo que aquí está sucediendo, porque ellos responden a unos intereses, los intereses de los propietarios de esos medios, que son también capitalistas, que no les interesa que haya una revolución en España o en Grecia o en Gran Bretaña o en otros países, ¿no? Claro. Y cuando estés de vuelta, Jorge, como ha ocurrido en otras oportunidades, incluso más allá de la conexión permanente que seguro tienes y la información que recibes, ¿tienes previstas actividades para divulgar la experiencia que podrás vivir en los próximos días? Sí, claro. Nosotros vamos a organizar reuniones en Inglaterra para dar una visión de lo que nosotros hemos visto aquí ahora en esta ocasión, ¿no? Nosotros hemos organizado regularmente visitas, han venido delegaciones de activistas solidarios de otros países a Venezuela en casi todos los procesos electorales, en cada vez que ha habido alguna situación importante. Hemos organizado también visitas de activistas revolucionarios, sindicalistas, jóvenes, mujeres de Venezuela a otros países, ¿no? Para que ellos puedan explicar de primera mano lo que está sucediendo. Así es un poco como se organiza la campaña, mediante el intercambio de delegaciones, actividades públicas, también obviamente pues actividades de movilización, ¿no? Concentraciones de solidaridad en frente de las embajadas, piquetes y demás, ¿no? Por ejemplo, ahora recientemente que estuvo María Corina Machado en Canadá, nosotros organizamos un piquete, fuimos a algunas de las reuniones para denunciar que esta persona no era como se le presentaba, una paladín de la democracia, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces tenemos este tipo de actividades de información, pero también de agitación, actividades revolucionarias, ¿no? ¿Y cómo es la recepción de esa campaña? Pues por lo general muy positiva, ¿no? Mira, por ejemplo, en Gran Bretaña, donde nosotros empezamos la campaña, conseguimos algo que mucha gente pensaba que no era posible, que era que el TUC, que es el Congreso de todos los sindicatos de Gran Bretaña, que organiza como a 7.6 millones de trabajadores en todos los sindicatos que están en esa confederación, aprobó en el año 2004-2005, si no recuerdo mal, una resolución de apoyo a la Revolución Bolivariana y de apoyo a los sindicatos bolivarianos aquí, ¿no? Cuando antes eso no era así, ¿no? Antes los sindicatos en Europa tenían vinculación con la CTB, ¿no? A través de los organismos internacionales. Y lo que más nos llamó la atención es que cuando se propuso esa resolución en el Congreso de los sindicatos británicos, la persona que promovió la resolución era un sindicalista del Sindicato de Trabajadores de Profesores de la Universidad, que había venido a visitar Venezuela, y él lo dijo con las siguientes palabras, dijo: tenemos que traer un poco de bolivarianismo al movimiento sindical británico, ¿no? Bueno. O sea, un espíritu revolucionario, claro. Hay que llevar allí. Y la gente tenía mucho interés por toda la cuestión de las fábricas ocupadas, control obrero, que son experiencias, por ejemplo, control obrero que aquí hubo en PDVSA en el 2002, ¿no? Cuando los trabajadores tomaron las plantas, las comunidades tomaron las plantas, revertieron el sabotaje y hicieron funcionar PDVSA bajo control obrero. Eso es inédito, porque no estamos hablando de a lo mejor una pequeña empresa, no sé, una pequeña empresa textil que los trabajadores la toman y la ponen a funcionar. Estamos hablando de una de las mayores empresas de América Latina con sistemas computarizados, satelitales y demás, muy complejos. Los trabajadores, si los trabajadores pueden gestionar esa empresa, pueden gestionar la sociedad sin necesidad de patronos, de capitalistas, y eso es algo que a la gente le llamó poderosamente la atención en Europa, ¿no?, en el movimiento sindical. Qué importante que estas cosas se sepan en el mundo, porque aquí se construye un proceso socialista, una revolución de conciencia, de sentimientos, de amor, de respeto, de valores, y que se conozca en otras partes es para nosotros. Venezuela va en una levantada como las aves a volar, pero a llevar, a construir, a llevar educación, a llevar un modelo económico, a llevar un modelo democrático, y que es ejemplo para muchos países. Jorge, ¿cómo evalúa, cómo ve la revolución en Venezuela y en América en su conjunto? Uh-huh. Antes de eso, una cuestión que mencionaste es el carácter socialista de la revolución. Eso también fue una cosa que para la campaña fue muy importante, porque a principio no era así, ¿no? Fue en el año 2005 cuando el presidente Chávez dijo que, sobre la base de su propia experiencia, llegó a la conclusión de que el camino era el socialismo. Eso también tuvo un impacto a nivel internacional muy grande, porque fíjate que después de la caída de la Unión Soviética, nadie hablaba de socialismo. Los dirigentes obreros en Europa o de organizaciones de izquierda habían abandonado el socialismo, ya ni siquiera lo mencionaban. Cuando sale una figura como Chávez, que no es que sea un dirigente de un barrio, un dirigente de una fábrica, sino es el presidente de un país con un proceso revolucionario detrás, elegido y demás, que habla de socialismo, eso tiene un impacto muy, muy grande, ¿no? Y nos ayudó a nosotros a defender esas ideas. Y eso me parece que es uno de los elementos más cruciales, ¿no? Que todavía no estamos, obviamente, en el socialismo, también Chávez lo dijo, ¿no? Lo que tenemos aquí, hay que estar claros, es todavía un capitalismo, ¿no? Y hay que completar la revolución. Y eso es lo que yo pienso del proceso revolucionario en Venezuela, ¿no? Es un proceso extraordinario que se ha prolongado por ya muchos años, ¿no? Desde 98, 99, se puede decir, cuando se eligió presidente Chávez. Pero, sin embargo, no se ha completado, ¿no? O sea, aquí sigue existiendo una oligarquía que controla palancas fundamentales de la economía. De hecho, 2/3 de la producción sigue estando en el sector privado. Y eso no es lo peor. Lo peor es que ellos utilizan esa propiedad de los medios de producción para sabotear la voluntad mayoritaria del pueblo, ¿no? Con el sabotaje económico, la guerra económica, sobreprecio, el fraude en el control de cambios, todo. Y eso no puede ser. A mí me gusta mucho la figura de Ezequiel Zamora, ¿no? Que aunque vivió en un tiempo donde todavía no existía realmente, se puede decir, la clase trabajadora, pero sí él tenía ideas socialistas, ¿no? Y una de las cosas que él dijo es que hay que expropiar a la oligarquía porque con sus propiedades hacen la guerra al pueblo. Yo creo que eso es la encrucijada que se encuentra ahora la revolución bolivariana, ¿no? Es decir, si completamos la revolución, avanzamos realmente hacia el socialismo, o si no, la alternativa es que se va para atrás, porque hemos visto, ¿no?, que este intento de controlar los peores aspectos del capitalismo, de introducir una serie de regulaciones como el control de precios, el control de cambios, la burguesía lo sabotea, la burguesía encuentra mil maneras, mientras que ellos tengan el poder económico o palancas importantes de poder económico, van a seguir saboteándolo, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco la encrucijada que se encuentra. Pero al mismo tiempo es una situación favorable, porque si nos acordamos, cuando empezó la revolución bolivariana en el año 98 estaba prácticamente sola en el mundo. Ahora hay procesos revolucionarios muy importantes en América Latina, ¿no? En Bolivia, en Ecuador, en otros países, en Argentina, a diferentes grados de profundidad, pero que es un proceso continental. Y no solamente eso, sino que vemos como en los países capitalistas avanzados, en Estados Unidos y en Europa, hay una crisis del capitalismo muy fuerte, como mencionaba el compañero antes, ¿no? Desde hace ya 5 años, y eso ha llevado a un cuestionamiento muy fuerte del sistema capitalista en países como España, en Grecia, en Portugal. La gente se da cuenta, ¿no?, que el sistema capitalista no funciona y hay potencial para movimientos revolucionarios. De hecho, ha habido huelgas generales, movilizaciones muy grandes, resistencia contra los desahucios, movimiento o potencialmente revolucionario se está dando allí. En ese sentido, el marco internacional para la revolución es ahora más favorable que era hace 14 años, pongamos, o hace 16, 17 años. Pero, sin embargo, el peligro sigue estando ahí, como lo hemos visto en los últimos meses, ¿no? De que, en realidad, yo creo que la idea de que la burguesía se pueda acomodar al hecho de que aquí hay una revolución eso es una utopía, ¿no? Porque, o sea, una revolución amenaza sus intereses, sus privilegios, su propiedad de los medios de producción, y ellos van a tratar de sabotearla por todos los medios, ¿no? Solamente hay que mirar a la historia. Nunca una revolución ha coexistido con una pequeña oligarquía que controla los medios de producción. O al final se gira la balanza en un sentido o se gira en otro. O triunfa la revolución finalmente o triunfa la contrarrevolución, lo cual sería un desastre absoluto, ¿no? Y en ese sentido me gustaría mencionar también lo que ha pasado en Ucrania en los últimos meses. Nosotros, algunos de los que estamos en la campaña Manos Fuera de Venezuela, hemos participado ahora también en el lanzamiento de una campaña sobre Ucrania que se llama Solidaridad con la Resistencia Antifascista en Ucrania. Y si tú lo ves, en Ucrania lo que hemos visto es el triunfo de la reacción. No es que en Ucrania hubiera una revolución, esa es la diferencia, ¿no? Pero sí la reacción ha tomado el poder. O sea, los mismos tipos políticos y sus mismas ideas que aquí están en la oposición mal llamada democrática son los que han tomado el poder en Ucrania. Y el resultado lo vemos, ¿no? Pues el resultado es el gobierno de las bandas fascistas, una guerra interna contra su propio pueblo que se resistió a ese gobierno nuevo, y no solamente eso, sino la aplicación de los planes del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Allí. ¿Hay injerencia en Ucrania, Jorge? Sí, hay injerencia. Hay injerencia muy clara, además, si tú lo ves, por ejemplo, en el movimiento este que se llamó del Maidan, ¿no? De las movilizaciones que hubo en la plaza en Kiev. Habló John McCain, que es uno de los representantes más beligerantes de la derecha estadounidense. Esta Victoria Nuland, que es la vicesecretaria de Estado de Estados Unidos, dijo abiertamente que ellos habían invertido 5 millones de dólares en avanzar sus propuestas en Ucrania, como ya lo dijo. Bueno, eso quiere decir que están financiando grupos allí, organizaciones y todo. Pero ni siquiera se trata de eso, de la injerencia externa, que sí existe, ¿no? Es un gobierno que está apoyado por la OTAN, por la Unión Europea, por Washington, por Londres, por Berlín. Pero allí en Ucrania hay una oligarquía que son los que están llevando adelante eso, ¿no? Se combinan los dos factores. Y están aplicando los planes del Fondo Monetario. ¿Qué planes han aplicado? Pues privatización masiva de todas las empresas estatales, que ya había empezado, pero que ahora se acelera. Congelación de salarios y pensiones, despidos masivos de trabajadores del sector público. El levantamiento, la revocación de subsidios sobre el precio del gas para la calefacción en las viviendas, que ha subido en un 50% de golpe. Entonces, son tipo de medidas que si ganara la oposición aquí, se aplicarían, ¿no? O sea, claro. Mucha gente no es totalmente consciente de eso, pero pueden mirar a Ucrania y ver lo que significaría eso, ¿no? Es un espejo, indudablemente. Sí. Jorge, ya para culminar, quisiera que nos dejaras un mensaje a los usuarios y usuarias de Radio Nacional de Venezuela. Por supuesto, a los bolivarianos, a las bolivarianas, desde el movimiento, la campaña Manos Fuera de Venezuela, en estos tiempos en los cuales la agresión contra Venezuela se ha incrementado, como tú bien lo has visto, y obviamente ahora en estos días en Venezuela podrás corroborarlo, ya para culminar la participación. No, yo lo que diría es que el proceso revolucionario en Venezuela es extraordinario, ¿no? Y ha marcado un antes y un después, no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional. Y hay mucho que aprender del mismo. Pero para mí que lo más fundamental, lo más importante es este sentido de urgencia que tiene que existir. O la revolución se completa en dirección al socialismo, que quiere decir, en mi opinión, vamos, lo quiere decir la propiedad colectiva de los medios de producción para que los recursos del país se puedan utilizar en beneficio de la mayoría. O sea, este es un país rico, fértil, con un clima favorable, donde no debería haber desabastecimiento ni falta de alimentos, no se tendría que importar, se tendría que poder producir aquí muchas cosas, con una capacidad de una clase trabajadora educada y que ha demostrado su lealtad a la revolución, con un pueblo revolucionario que la ha defendido en todas las ocasiones. Lo que falta es completar la revolución, o sea, que todos esos medios productivos, humanos y recursos estén en manos de la mayoría de la población, para beneficio de la mayoría de la población, y no en manos, que muchos todavía están, de una pequeña minoría privilegiada que los utiliza para sabotear la voluntad mayoritaria del pueblo. Yo diría que es esa la cuestión. Nosotros estamos con ustedes, pero ustedes tienen también una responsabilidad mucho muy grande, ¿no? Muy grande, correcto, hermano. Muchísimas gracias, Jorge, por habernos acompañado. Y bueno, Jorge va a estar por una semana más, sí, ¿no? Acá en Venezuela, en distintas actividades. Jorge Martín, secretario general de la campaña Manos Fuera de Venezuela, la solidaridad del mundo con la Revolución Bolivariana, y en reciprocidad, como lo decía Jorge, nosotros desde Venezuela, bueno, seguir dando la batalla y seguir conectados, y por supuesto pendientes de lo que ocurre en otras naciones del mundo. En medio de esta crisis del capitalismo, los pueblos se levantan, a pesar de que la opresión se incrementa, como es el caso de Ucrania. Bueno, es el gran reto para que los pueblos dejen el ejemplo y se levanten por encima de las adversidades. Y esta llama que ha dejado el comandante Chávez no la paga nadie. Así es. Bueno, 8:51 minutos, hacemos la pausa y ya retornamos con más de La Patria Nueva. Estás escuchando La Patria Nueva.